Comenzamos hoy con Isaac Delgado. Ahí lo tenemos con su obra maestra. ¿Qué pasa, loco? Loco, ¿qué pasa, loco? Contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti. Hombre, un día como hoy nació Isaac Delgado, uno de los grandes referentes de la salsa contemporánea en lo que tiene que ver con el apartado cubano, y yo diría de la salsa en general. ¿Qué pasa, loco? Es su obra maestra. Es un gusto comenzar nuestro programa con sus canciones. Pero mucha gente se estará preguntando, ¿qué es de la vida de Isaac Delgado? Hace tiempo, quizás por estos lares, no se conoce nada nuevo del artista. Debo decirles que Isaac no ha parado. Y aquí está precisamente una de sus más recientes propuestas musicales. Somos Cuba. Una canción que ha estado sonando durísimo en los últimos años. Debo decir que el hombre no se ha detenido. Continúa. Ahí lo tienen, Isaac Delgado. Nosotros somos Cuba, una canción que ha sonado fuertemente y aquí está ya justamente en el cancionero del Café Mañanero. Una amiga que me mime, que me quiere. Venga, repítelo. Necesito. Hombre y sal delgado. Que me dime. A quien le dicen el chévere de la salsa. Nació por allá en el año 1962. En La Habana, la capital de Cuba. Y como les decía hace un momento, es uno de los grandes referentes de la salsa cubana en la actualidad. Yo creo que ya hemos calentado lo suficiente con buena salsa. Hoy es jueves, 10 de septiembre. Bueno, Lili, aquí tienes salsa, como te gusta a ti. Es que hoy es jueves, estamos prácticamente a las puertas del fin de semana. Buenos días, Jorge, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Al ritmo de Isaac Delgado y su salsa cubana, estamos comenzando este día 10 de septiembre. Bienvenidos todo el equipo del Café Mañanero, listo para acompañarles hasta las 10 de la mañana con la actualidad local, nacional e internacional. Muy buenos días para todos. Aventura que nunca he olvidado, tu recuerdo me persigue, y aunque quiera desterrarlo y lo llevo a un clavado, y por eso me acercando, necesito una amiga que me ayude sin preguntar, necesito una amiga que me ayude a olvidarte, necesito una amiga que esté siempre a mi lado. Voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Aquí está nuestro comentario editorial. Todos los días nos asomamos a la actualidad. Los temas que más preocupan en el contexto nacional e internacional. Hoy comienzo con una noticia esperanzadora. El gobierno de Alemania mantendrá únicamente hasta el 30 de septiembre su recomendación de no viajar a zonas consideradas de riesgo por la pandemia de coronavirus, dentro de las cuales figura España, y optará en cambio por analizar país por país para determinar posibles alertas. Me alegra esta noticia porque recordemos que se ha convertido en un tormento para la economía española. Y para muchos países también, las recomendaciones que han venido haciendo gobiernos, particularmente de Europa, a la hora de hacer recomendaciones a sus ciudadanos, aquellos países donde desean hacer turismo. España se ha visto afectada seriamente. El turismo es uno de los grandes renglones de la economía española. Y decía que se trata de una noticia esperanzadora porque Alemania se ha convertido en el adalid en el marco de esta pandemia. Queriendo decir con esto que espero que otros gobiernos de Europa sigan sus pasos. Es un país que ha sabido sortear la pandemia. Angela Merkel fue la primera que dijo: aquí nos vamos a contagiar un montón. Mucha gente se puso las manos en la cabeza, diciendo que cómo era posible que la canciller dijera esas cosas cuando apenas comenzaba la pandemia. Unos cuantos casos había. Dijo que se iban a contagiar cientos de miles, un alto porcentaje de la población. Casi nadie le quería creer, pero luego el tiempo, sobre todo la pandemia, nos ha dado la razón. También fue la primera en salir en volver a la normalidad, con los protocolos, evidentemente. También implementó esas restricciones a la hora de recomendar a sus ciudadanos viajes al extranjero. Y ahí fue precisamente donde se incluyó a España. Ahora anuncia que va a levantar a partir del 30 de septiembre su recomendación general de no viajar a zonas de riesgo como España. Alemania, una vez más, pionera en decisiones importantes en el barco de esta pandemia. En el Café Mañanero abordamos más de un tema en este monólogo de actualidad. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha resaltado este miércoles que la consulta popular que ha convocado en torno al pacto alcanzado con 37 partidos opositores buscará reactivar un proceso de agitación de calle. Se trata de un desafío más de Juan Guaidó. Recordemos que su liderazgo se ha visto mermado, tanto en los partidos de oposición o en el contexto de la política de oposición, o también por parte de la misma población. No me explico cómo Guaidó en estos momentos difíciles se marca este reto tan alto. A lo mejor le salen las cosas y recupera su liderazgo, pero no cabe la menor duda de que esta vez el hombre, y en el momento más difícil, se ha puesto un reto que es difícil de alcanzar. Recordemos que lo lanza justo cuando Enrique Capriles de alguna forma lo ha venido desafiando dentro de la oposición. Hoy más que nunca está en riesgo el liderazgo de Juan Guaidó. ¿Es esta una manera de rescatar ese liderazgo? ¿Es este el camino para lograr los objetivos que espera la población venezolana de la alternativa política en Venezuela, en este caso, en manos de la oposición, llámese Juan Guaidó, llámese Enrique Capriles, llámese Corina Machado y muchos más? Gracias por acompañarnos una vez más en el Café Mañanero. Recuerden que vamos hasta las 10 de la mañana. Somos Latinos FM. Paripo debajo del agua. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Hacemos la radio que a ti te gusta. Gusta. Gusta. Gusta. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Ya está con nosotros Liliana Lozano para ofrecernos el pronóstico del tiempo. El tiempo para hoy: 28 grados para la máxima y 19 para la mínima. A esta hora en la capital del Turia, precisamente 19 grados. El pronóstico de lluvias hoy es bajo, 5%. Eso sí, la humedad muy alta, 86%, con lo que eso traduce para la sensación térmica. Es decir, que experimentaremos más calor de lo que esté marcando el mercurio, el termómetro. Lo que uno llama un día de bochorno, pues, lo que llamamos coloquialmente un día de bochorno, eso no se espera en este día jueves. La racha de los vientos relativamente suave, 6 kilómetros por hora. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para este jueves. A partir de mañana ya estaremos experimentando un alza de temperaturas para todo el fin de semana. Les contaremos los detalles en el pronóstico de mañana. Hoy, un día con 28 para la máxima y 19 para la mínima. Pasamos al apartado de los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,18. Se valoriza la moneda europea frente a la estadounidense. Alcanza algo más de medio punto en las últimas 24 horas. El petróleo también se recupera. Hoy lo encontramos en $40 con 75 centavos. Estamos hablando del Brent. el precio en el mercado internacional. Y el IBEX 35 también se ha recuperado algo. De hecho, lo encontramos por encima de los 7.000 puntos, 7.020 concretamente. Se ha recuperado un punto. Principales indicadores económicos y algún titular que alcanzamos a destacar de los mercados. Las bolsas europeas dudan, atentas a la reunión del Banco Central Europeo. Telefónica dispara un 60% su financiación con pagarés por la pandemia. Sabadell en el foco, sube un 20% desde que se anunció la fusión de CaixaBank y Bankia. Se prevé entonces nuevas fusiones de entidades bancarias. Y pasamos ahora a conocer la nota ecológica en el café mañanero. El medio ambiente es un compromiso, es nuestra prioridad. Es prioritario. El medio ambiente y Lili, aquí nos tiene ya la nota ecológica. La nota verde para el café mañanero hoy fija su atención en la fauna. Y es que la fauna salvaje, amigos, ha disminuido un 68% desde el año 1970, según advierte WWF. América Latina se sitúa a la cabeza con una caída media de las poblaciones de vertebrados evaluadas por la ONG del 94%. La pérdida de biodiversidad en el mundo crece a un ritmo alarmante. El informe de la ONG medioambiental WWF, Índice Planeta Vivo 2020, concluye que las poblaciones de vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces se han desplomado un 68% entre 1970 y 2016, una cifra que ha crecido un 8% desde el anterior informe de hace 2 años. Existen muchas diferencias entre regiones, pero ninguna está más afectada por la pérdida de biodiversidad que América Latina. El porcentaje de pérdida de poblaciones de fauna salvaje en la región es del 94%, que engloba 3 de los países más biodiversos del mundo: Brasil, Colombia y México, según WWF. Y contrasta, por ejemplo, con el 33% en Estados Unidos y Canadá y el 24% en Europa y Rusia. Un tema que debe llamarnos a la reflexión y a las autoridades pertinentes, a las instancias pertinentes, a buscar una pronta solución lo más rápido posible. La fauna salvaje ha disminuido un 68% desde 1970 y particularmente en América Latina, 94%. Latinos FM. Música, noticias, entretenimiento, todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Latinos FM y Latinos Televisión, estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la oposición unidad para desterrar la lucha partidista contra el virus. Arrimar el hombro para aprobar los presupuestos generales del Estado y renovar las instituciones. Pero de ustedes, se refería al señor Casado, solo ha recibido un no absoluto. Escuchemos al presidente del gobierno dirigiéndose a los principales líderes políticos en la jornada de ayer. En el conjunto de la sociedad doblegamos la curva, mantuvimos al virus en la primera oleada más mortífera que sufrió la sociedad española. Lo hicimos en un ejercicio de unidad y en un ejercicio de cogobernanza inédito en la historia democrática de nuestro país. Unidad, Y cogobernanza es lo que van a hacer de nuevo que dobleguemos la curva de una ola, esta segunda ola del virus, que evidentemente es menos letal de la que sufrimos en el mes de marzo y en el mes de abril. Señoría, yo a lo largo de esta última semana he propuesto a la oposición unidad. Unidad para desterrar de la lucha partidista la lucha contra un enemigo común que es el virus. Unidad también para arrimar el hombro, para aprobar unos presupuestos generales del Estado que son necesarios si queremos vehicular 140.000 millones de euros provenientes del Fondo de Recuperación. Y unidad también para renovar las instituciones en nuestro país. Unidad, señoría, para renovar las instituciones en nuestro país. Eso es lo que yo le propuse. Y lo que he recibido ha sido un no. Y no un no cualquiera, señor Casado. Un no absoluto. A mí me gustaría que usted rectificara esa posición, que tendiera puentes y que dejara de bloquear la renovación necesaria de las instituciones constitucionales. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Son segmentos ya en nuestro programa. Pura forma de entender la actualidad. La opinión de Adolfo Jiménez del Río. Y en el tema político del día tenemos las palabras del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que ha sido sentenciado a 8 años de prisión. Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia definitiva para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. En el tema político del día tenemos la propuesta de un parlamentario noruego para que el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, sea candidato al Premio Nobel de la Paz del 2021 por su apoyo al acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, lo informó la cadena de Fox News Radio. Y es que el parlamentario Christian Tibrin Jett, miembro del ultraderechista Partido del Progreso, es el impulsor de esa candidatura, según explicó él mismo a la propia cadena, a la que le dijo que el acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos es muy significativo para el mundo entero. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es coincidencia que se presente esta nominación en momentos en que se acerca las elecciones en los Estados Unidos de América para la presidencia? Y es un verdadero mérito por su apoyo al acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos para esta postulación. Tema político del día. Bueno, pues ahí tenemos entonces a Donald Trump camino al Premio Nobel de la Paz. ¿Qué tal, Donald Trump? Premio Nobel de la Paz. En cuanto se conoció la noticia a través de los medios y las redes sociales, ha habido toda suerte de reacciones. Ese es un tema que también vamos a estar abordando en la agenda porque hay opiniones de opiniones con respecto a lo que pudiera ser esta nominación al Premio Nobel de la Paz, nada más y nada menos que para el presidente de los Estados Unidos. No es Donald Trump un personaje que simpatice para el Premio Nobel de la Paz, como bien lo decías. Hay muchas interpretaciones, muchas reacciones, pero también nos preguntamos, ¿es que acaso no hay nadie más en el mundo? Bueno, sí, lógicamente hay otras candidaturas, pero a la gente le cuesta aceptarlo, de verdad, que Donald Trump esté nominado al Premio Nobel de la Paz, pero el hombre ha estado haciendo algunas cosas por ahí, principalmente promoviendo la paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, entre otros países. Recordemos que Israel, pues, desafortunadamente no tiene buenas relaciones con algunos de sus vecinos y Donald Trump ha estado actuando de intermediario. Por lo menos es una candidatura que divide opiniones. Pero tiene que ser aceptable porque ha hecho oficio en ese sentido. Sí, por eso, llegando a un punto medio, es una nominación que divide opiniones. No es como esas nominaciones en las cuales hay el denominador común de la aprobación y el reconocimiento y el pensar que es justo y el pensar que es merecido, ¿no? En este caso, se ha tornado en un tema para la polémica. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿se merece Donald Trump el Premio Nobel de la Paz? Recordemos que se le entregaron a Barack Obama, ¿no?

más y mejor programación, especialmente para ti. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Yo no te estaba buscando, babe, pero cuando coincidimos, bebé, fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste conquistándome y en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo también. Entre botellas de rosé nos fuimos calentando. Escuchando a Karol G, una de las máximas exponentes del reggaetón. Sí, Karol G, Karol G. Cuando coincidimos, bebé, fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste conquistándome y en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo también. Entre botellas de rosé nos fuimos calentando. Ahí tenemos a Karol G, ¿sabes? La última moda, Lili. La gente de la música urbana, otra forma de generar polémica. La música urbana va de polémica en polémica. Y la verdad es que eso ha marcado también el rumbo de este género musical, que lógicamente lo ha llevado muy lejos. Mostrar sus mansiones. Ahora están mostrando sus mansiones. Exponerse al público es lo que necesitan permanentemente, dar de qué hablar, como decimos en coloquial. Que hablen mal, pero que hablen. Bueno, pero cuando tú muestras tu casa, mantenerse en la mira, en la mirilla pública. Eso es, esa es la estrategia de marketing. Ya ha mostrado su mansión. Ozuna J Balvin de hecho también lo hace hoy junto con Karol G. Hace unos días veíamos también a Maluma mostrar las mansiones suyas o donde han pasado el confinamiento por la pandemia. Por cierto que la polémica comenzó precisamente en tiempos de cuarentena, porque cuando daban las recomendaciones estos artistas desde las mansiones pasando la cuarentena, pues se producía un enorme contraste entre las condiciones en que ellos estaban pasando la cuarentena y la que un gran porcentaje de la población en el mundo podía tener, ¿no? Razonablemente hablando. Entonces allí comenzó uno de los puntos de la discusión que se mantiene hasta ahora, ¿no? La gente de la música urbana que hace parte de la actualidad musical, ¿y de qué manera? Vamos entonces nosotros con el boletín de actualidad. Latinos FM, orgullosamente latinos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Empezamos el boletín de actualidad en el Café Mañanero y lo hacemos con el nuevo balance de la pandemia en España. La cifra de nuevos contagios no varía respecto a los últimos días. Sanidad registra más de 4.000 nuevos contagios. Sanidad registra 8.866 nuevos casos de coronavirus. La mitad, 4.410, corresponde a pruebas positivas realizadas en las últimas 24 horas. Sanidad y las comunidades autónomas han reforzado su plan para frenar el coronavirus. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud un nuevo paquete de medidas de coordinación entre todas las administraciones para reforzar las acciones dirigidas a afrontar la epidemia de la COVID-19. Y mucha atención porque el gobierno ha publicado el código de la APP de rastreo de contagios. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ha hecho público el código de Radar COVID, la aplicación de rastreo de contagios del coronavirus impulsada por el gobierno. El código de Radar COVID ya es público para que cualquiera pueda comprobar cómo funciona la aplicación y que no hay recogida ni uso de datos personales algunos. Lo ha dicho la Secretaría de Estado que dirige Carmen Artigas en su cuenta de Twitter. En un tuit incluye el mensaje etiqueta licencia, Mozilla Public License 2.0 y el link para conocer los detalles del código. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Pasamos al apartado de inmigración. El gobierno ha creado en tiempo récord 700 plazas de acogida de inmigrantes. El gobierno ha creado en las últimas dos semanas un total de 700 nuevas plazas de acogida de migrantes ante el incremento de la llegada de pateras al archipiélago, donde en menos de 48 horas han alcanzado las islas 350 migrantes. Además, habilitará dos nuevos centros propios de acogida. Así lo anunció la secretaria de Estado de Migraciones, Hannah Hallowell, este miércoles 9 de septiembre en el Foro Canario de Inmigración organizado por el gobierno canario. La actualidad de América Latina. Vamos a América Latina, empezamos con las declaraciones de Rafael Correa, que ha enviado un mensaje a sus seguidores. Rafael Correa, de 57 años, no competirá por decisión judicial en las elecciones presidenciales del año que viene en Ecuador, pese a que se cree ungido por el pueblo y por Dios para seguir dirigiendo el destino de la nación. El esperado veredicto del Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia confirmó la condena a 8 años de cárcel por instigación al delito de cohecho, denegando los recursos presentados por Correa, por quien fuera su vicepresidente, Jorge. Jorge Glass y por varios exfuncionarios de primer nivel. Todos ellos conformaron una estructura criminal junto a empresarios privados, quienes pagaron con cuantiosos sobornos la adjudicación de obras públicas. Versión fraudulenta del "nada para nosotros, todo para la patria", que tanto le gustaba repetir en sus alocuciones. Desde Bélgica, donde se encuentra ahora prófugo de la justicia, Correa publicó un mensaje en Twitter dirigido a quienes todavía le siguen. Ha sido uno de los mensajes más comentados en el ámbito de la política latinoamericana. El expresidente Rafael Correa, que también ha sido inhabilitado por 25 años para ejercer cualquier cargo público, justo cuando intentaba aspirar a la vicepresidencia del gobierno, sí, a la vicepresidencia de Ecuador en las próximas elecciones. Escuchemos el mensaje del mandatario ecuatoriano que enviaba, repito, desde el viejo continente, donde se encuentra. La presidencia, encontré un país destrozado. En ese momento les dije a no tener miedo, a tener fe. Con un juicio que es una vergüenza en cualquier Estado de Derecho, han logrado inhabilitarme para las próximas elecciones. Recuerden que primero intentaron retrasar las elecciones para lograr una sentencia. Luego, hace pocos días, una tristemente célebre jueza se atrevió a decir que la sentencia estaba ya ejecutoriada, sin necesidad de casación. Finalmente, despacharon 16 recursos de casación en menos de 20 días. En su desesperación por condenarnos, no pudieron guardar ni las formas. Estoy acusado de haber manejado, por medio de influjo psíquico, sobornos que jamás han probado ni probarán. No repararon en forjar cuadernos, manipular archivos o coludir entre jueces y fiscalía. Unos pocos celebran lo que consideran un triunfo. Para ellos toda mi solidaridad. Hay que tener un alma muy atormentada para confundir justicia con venganza y encontrar regocijo en el dolor ajeno. Jamás podrán sostener en tribunales internacionales una farsa como el caso sobornos. Y por festejar efímeras victorias, tan solo hacen más estrepitosa su derrota final. Pero mientras tanto destruyen al país, a personas inocentes y a su familia. Hay que superar la tristeza. En lo personal siempre me inspiran nuestros migrantes. El no poder regresar a mi patria y tal vez no volver a ver a mi madre es muy duro, muy duro. Pero no es nada frente a esas mujeres cuyos hijos un día despertaron y no volvieron a ver a sus madres que emigraron para darles un futuro mejor. Nunca olviden a Jorge Glass y a los compañeros y empresarios a los que ni conozco, los cuales, por hacerme daño a mí, están sufriendo muchísimo. Compatriotas, reflexionemos. ¿Es este Ecuador de maldad el que queremos para nuestras familias, para nuestros hijos? Es momento de recuperar ese Ecuador ejemplo para el mundo que ya una vez tuvimos. Pronto se conocerá mi reemplazo como vicepresidente, pero todos apoyar el binomio encabezado por Andrés Arauz y a las listas de asambleístas de la Alianza 1-5. Recuerden, a lo único que nos han condenado es a la victoria. Rafael Correa. A propósito, ayer el ciclista Richard Carapaz, recordemos, campeón del Giro de Italia y que participa actualmente en el Tour de Francia, aclaraba ante quienes le siguen que no ha enviado un mensaje de expresando solidaridad con Rafael Correa, como se mostró en algunas redes sociales. Se trataba de una fake news. Y pasamos a otras noticias que tienen que ver con América Latina. Otras noticias de la región. La actualidad de América Latina. Más de 110 mil migrantes venezolanos han regresado a su país durante la pandemia. Aproximadamente 105 mil migrantes o refugiados venezolanos han regresado al país caribeño desde Colombia y 6 mil desde Brasil en el contexto de la pandemia de la COVID-19, según reveló la Organización de Estados Americanos en un informe publicado este miércoles que recoge cifras oficiales. El trabajo, situación de los venezolanos que han retornado y buscan regresar a su país en el contexto de la COVID-19, pone el foco en las dificultades a las que se enfrenta esta población. Por otra parte, disturbios en Bogotá por la muerte de un hombre durante una detención policial. Las protestas en Bogotá para rechazar la muerte de un hombre que falleció después de que la policía le aplicara varias descargas con una pistola láser han derivado en disturbios que se registran en al menos 5 puntos de la capital colombiana. Las localidades de Bosa, Kennedy, Teusaquillo, Suba y Engativá han registrado alteraciones del orden público, incluidos incendios de coches, contenedores de basura y comandos de acción inmediata, según informó Caracol Radio. Escuchemos a propósito al presidente de Colombia, Iván Duque, refiriéndose a este y otros asuntos. Cuando se abusa del uniforme o de la autoridad, el día de hoy, pero hemos visto también la actitud gallarda, férrea, no solamente de los comandantes de la policía, sino también del señor ministro de la defensa y de toda la institucionalidad, para que se hagan las investigaciones, para que se avance con celeridad y para que se apliquen las normas como tiene que ser. Y eso, ese principio de cero tolerancia frente a estos hechos, es justamente porque en este país los colombianos queremos a nuestra fuerza pública, la admiramos y por eso a cualquier deshonra del uniforme tenemos que exigir que se apliquen sanciones oportunas, objetivas y por supuesto producto de rigurosas investigaciones. En otras noticias de América Latina, el Parlamento de Bolivia abrió un proceso contra la presidenta Áñez. La presidenta del Parlamento de Bolivia, Eva Copa, anunció este miércoles la apertura de un proceso por daño económico contra la mandataria interina Jeanine Áñez en relación con un crédito recibido de parte del Fondo Monetario Internacional sin el aval del organismo legislativo. La vacuna rusa se prueba en Brasil. La vacuna Sputnik V, una de las que están siendo desarrolladas en el mundo para combatir la pandemia del coronavirus, toma fuerza en Brasil, donde también será aprobada en Bahía, al nordeste del país, el segundo estado después de Paraná en firmar un acuerdo con Rusia, informó este miércoles el gobierno regional. Bahía firmó el martes un protocolo de confidencialidad para poder participar de las pruebas de la vacuna producida por Rusia contra la COVID-19. La previsión es que el Estado reciba 500 dosis de la vacuna tan pronto las etapas burocráticas sean cumplidas, apuntó un comunicado del gobierno regional. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Estamos en el boletín de actualidad del Café Mañanero y atención. En los ensayos clínicos grandes, las enfermedades suceden por azar y deben revisarse. Esto dice el comunicado que ha enviado AstraZeneca. En un comunicado emitido, el laboratorio explicó que como parte de los ensayos clínicos controlados y aleatorizados en curso de la vacuna contra el coronavirus, AstraZeneca Oxford AZD1222, se ha activado un proceso de revisión estándar que ha llevado a la pausa voluntaria de la vacunación en todos los ensayos para permitir que un comité independiente revise los datos de seguridad de un único evento de una enfermedad inexplicable que ocurrió en el ensayo de fase 3 del Reino Unido. En el documento, la empresa farmacéutica destacó que esta es una acción de rutina que debe suceder siempre que haya una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Pasamos entonces al apartado de los deportes, donde se destaca el inicio de la temporada 2020-2021 de la Liga Española de Fútbol. Finalmente no arranca este viernes como estaba previsto, sino el sábado, o incluso no está claro. En todo caso, Adolfo Jiménez del Río nos trae todos los detalles. Y por otra parte, tenemos que hablar del Tour de Francia, que ayer ha tenido otra etapa de transición, pero se acabó el relajo porque hoy tendremos una etapa larguísima, la más larga del Tour, 218 kilómetros, tres puertos de montaña, y esto, oigan bien, puede tener consecuencias en la clasificación general que se mantiene intacta desde hace 4 jornadas. Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con el Tour de Francia, donde las sanciones han llegado y han tocado nada menos que a Peter Sagan por empujar a Van Aert, quien quizá hubiese podido ganar la etapa de ayer si no hubiera sido por este detalle, y en uno de los más espectaculares sprints vividos hasta el momento en un Tour. Vencedor, Caleb Ewan, segundo, Sam Bennett. La clasificación general sigue de la misma manera como estaba el día anterior. Y las palabras de Nairo Quintana, que vuelve nuevamente a insistir de la probable alianza colombiana para luchar contra los dos eslovenos. ¿Se dará? Quizá Miguel Ángel López ya dio su opinión y es un poco favorable a lo que Nairo Quintana ha propuesto. Y en el United States Open, después de la grandiosa victoria del español Carreño, en donde se verá las caras en semifinales ante Zverev, vimos en el día de ayer una grandiosa Serena Williams, quien a sus casi 39 años venció a Pironkova 6-4, 3-6, 2-6. Y el Real Madrid, que ha sido concreto, este año fichajes cero, sin margen para culebrones periodísticos. Y las eliminatorias suramericanas, que están todavía en entredicho. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. A propósito, estaremos más adelante escuchando una importante entrevista con el ex entrenador de la Selección Colombia, Carlos El Pisi Restrepo, que actualmente se encuentra en Centroamérica. Sí, esto en tiempo de deportes. Y es el momento de pasar al plano del espectáculo y el entretenimiento, la ventana de la cultura y el entretenimiento. Entonces, Lili, que nos deja el nombre de Demi Lovato. La protagonista de esta nota, sí, es Demi Lovato. Ella tenía planeado un regreso inigualable en este año 2020. Cantó el himno nacional en el Super Bowl y estrenó un sencillo durante la edición número 62 de los premios Grammy. Pero todo se vino abajo durante la pandemia, como le ha ocurrido a tantos artistas. A pesar de haber sufrido algunas dificultades, no obstante, la cantante decidió usar su plataforma para ayudar a quienes han visto su salud mental afectada por la situación global. Ahora, la también actriz se convirtió en la vocera de Talkspace, una aplicación que conecta a la gente con terapeutas en línea. Bien por Demi Lovato. Y es que entonces se ha visto afectada Demi Lovato con durante la pandemia, bueno, como muchísima gente, ¿no? Suspender los planes tiene obviamente un impacto, tiene un impacto económico, pero no podemos perder de vista que se trata de seres humanos y la frustración que produce ver que un plan no se va a llevar a cabo por precisamente condiciones que están totalmente fuera de tu control, porque aquí no es lo que tú decidas, lo que tú quieras, tu voluntad, tu poder de seguir adelante. No, es que hay un contexto, hay una pandemia mundial. Entonces, manejar ese nivel de frustración y de incertidumbre, pues a los artistas les toca igual que a todos nosotros los ciudadanos de a pie. Seguramente tuvo la necesidad de consultar a algún especialista y mira qué buena esa acción de pensar que somos muchos los que estamos manejando la misma situación. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente las tendencias, el personaje del día, las entrevistas. En el apartado a propósito de entrevistas, hoy de una forma especial nuestra abogada Luz Piedraíta va a estar abordando en profundidad la que ha sido sin duda alguna la noticia de la semana.

soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, que tengo de frontera una canción. Siempre la música alusiva al reto de la inmigración nos acompaña aquí en el Café Mañanero. Es parte del repertorio musical de este espacio. A esta hora, Carlos Angulo nos trae la actualidad con lo que se celebra o se conmemora un día como hoy. Estamos hablando del calendario. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Lili. Y un muy buenos días a esta hora a todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, 10 de septiembre, tenemos que se está celebrando mundialmente el Día de la Prevención del Suicidio, así como el día de hoy en Honduras es el día que se conmemora el Día del Niño. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que fue un 10 de septiembre, tal día como hoy, pero en el año 2001, hace ya 19 años, cuando el rey del pop, Michael Jackson, diera el que fue su último concierto en la ciudad de Nueva York, en el icónico Madison Square Garden. Así como nos encontramos que el día de hoy el icónico cantante y guitarrista puertorriqueño José Feliciano celebra su cumpleaños número 75. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Bueno, pues que lo cumpla muy feliz José Feliciano. 75 años se dice fácil, pero es llegar allí. Y además mantenerse vigente. Porque ha logrado... Decía 75 años y además mantenerse vigente en el gusto del público, porque cuando dices ese nombre, inmediatamente el público reacciona, sabe quién es, ya convertido en un artista intergeneracional. Una de las grandes referencias de la música latinoamericana, el maestro José Feliciano, el de Feliz Navidad, ¿no? Bueno, muchos éxitos, muchas canciones. ¿Por qué te tengo que olvidar? Por ejemplo, con una de las canciones más populares de su repertorio. Lo dejamos escuchar. Bueno, pues José Feliciano. Bueno, tiene de todo, definitivamente. Un repertorio bastante amplio el maestro José Feliciano. Que recordemos que son 75 años de vida, pero casi 60 de carrera. Es un hombre de lo más prolífico en ese sentido. Siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento. Pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte. Lili lo está cantando. Y no me digas que el micrófono está abierto, Jorge. No es ningún coro que tenga la canción. Y lo está haciendo muy bien. Desde hace mucho tiempo se sabe esa canción. Para decir adiós, vida mía. Que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós. Es la actualidad en el Café Mañanero. Una característica que no hemos dicho del maestro José Feliciano, y es que carece de la vista, pero no le ha impedido precisamente imaginar siluetas de mujer, el paisaje y todo aquello que le inspira a hacer sus bonitas canciones. Definitivamente un artista que suscita la admiración más allá de lo que puede ser su talento musical, y es esa entereza frente a la vida que ha tenido. Un personaje al que admiramos profundamente y al que le tenemos mucho cariño. Así es. En muchas ocasiones creo que ha llegado al punto de que carreras como la de José Feliciano y Andrea Bocelli, hay muchos momentos en los que sus fanáticos desconocen este tipo de características debido al afán que tienen a las canciones únicamente. El talento va más allá de cualquier... condición física. De cualquier condición que es eso. Puede ser fanático y seguidor del artista durante muchos años y desconocer que casualmente ninguno de los dos puede ver. Tienen eso como denominador común Bocelli y José Feliciano. Lo vemos en el escenario con unas gafas y no es justamente por capricho o moda, porque lo hacen algunos artistas por moda, llevan unas gafas oscuras, en fin, o también marketing, porque a veces cuando un artista lleva unas gafas a un concierto también está haciendo publicidad, indirecta o encubierta. No, en este caso no. Se trata de que el maestro José Feliciano ha carecido de la vista, pero como bien lo decía Carlos, ha tenido una carrera artística brillante y hasta un inicio precoz. Tal cual, tal cual. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero y ya tenemos al otro lado de la línea a la abogada Luz Piedraíta. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y bien, queríamos abordar una noticia que nos ha sorprendido esta semana. Los solicitantes de asilo podrán obtener una autorización de residencia sin renunciar a su estatus. ¿Cómo se puede lograr, abogada? Así es, Jorge. Es un llamamiento que había hecho el Defensor del Pueblo desde 2017 y por fin hace un par de días se ha tenido respuesta. Pues bien, anteriormente a esto, una persona solicitante de asilo, y si ya cumplía los requisitos para tramitar un arraigo, por ejemplo un arraigo social, que son 3 años viviendo en España, debía renunciar a su estatus de condición de que está solicitando en asilo. Pues bien, el Defensor del Pueblo hizo un llamamiento y debiendo que es un colectivo muy vulnerable y que tiene que estar protegido a nivel internacional, por fin se ha dicho que estas personas no deben renunciar a su solicitud de asilo, sino que pueden seguir paralelamente su expediente de arraigo una vez cumplen estos requisitos. En estos momentos, ¿cómo están las cosas? ¿Qué tiene que hacer una persona que tenga una solicitud de asilo pendiente? Recordemos que es uno de los asuntos que más hemos estado comentando aquí en el Café Mañanero. Correcto. Porque hay un represamiento de solicitudes de asilo pendientes por resolver. Y bueno, la gente está desesperada porque, sí, efectivamente no le pueden expulsar, por un lado, por esa situación de solicitante de asilo. En segundo lugar, también por las circunstancias sanitarias en las que se encuentra España, y no solamente España, sino el mundo. Pero entonces, abogada, ¿esta iniciativa qué viene a resolver al colectivo de solicitantes de asilo? Viene a resolver lo siguiente, que una persona que, por ejemplo, va hoy a recoger su solicitud de asilo, lleva ya 3 años en España, y se le ve prorrogada su estancia de solicitante de asilo, pero también y sabe que en un futuro no puede prosperar porque no cumplió los requisitos para ser aceptado como asilado, pues bien, puede ya, sin renunciar a ese estatus de protección, puede ya empezar su tarjeta de residencia por arraigo social porque ya lleva 3 años aquí. Entonces implica una gran ventaja porque llevaría 2 expedientes de forma paralela y tiene la seguridad que si cumple todos los requisitos de un arraigo se le va a aceptar, aunque se le deniegue su protección de asilo, y puede estar aquí de forma legal. Amigos, porque hay que sí. Estamos conversando, amigos, con la abogada Luz Piedraíta hoy sobre ese tema que se ha convertido en la noticia principal de la semana en materia de extranjería e inmigración. Los solicitantes de asilo podrán obtener una autorización de residencia sin renunciar a su estatus. Abogada Luz, ¿esta solicitud de residencia en paralelo se puede hacer a cualquier altura del proceso de solicitud de asilo? Hay que recalcar algo, Lili, que debes cumplir los requisitos para un arraigo, es decir, si es un arraigo social son 3 años, si es un arraigo laboral son 2 años. Una persona que, por ejemplo, recientemente llega al país, pide una solicitud de asilo, lleve 2 meses en España o 6 meses, no puede llegar a empezar un arraigo porque no cumple los requisitos, ¿vale? Es algo a tener en cuenta. Entonces, al menos 2 años. Al menos 2 años para un arraigo, ¿vale? A partir de llevar al menos 2 años en un proceso de asilo, puedes empezar paralelamente tu tarjeta de residencia por razones excepcionales. Solo se encajan en las razones excepcionales de arraigo. Por el momento no hay posibilidad para nada más. ¿Qué otros aspectos resaltaría usted acerca de esta medida? Pues que es una medida bastante alentadora para la gente que pide asilo, porque, por ejemplo, hay personas que estaban trabajando, de un momento a otro, llevan aquí 3 años, se le deniega esa solicitud de asilo, pero tengo un contrato de trabajo, pues bien, ese mismo contrato de trabajo podríamos arrastrar una solicitud de arraigo y nos va a favorecer. Entonces el extranjero no queda desamparado. Es una gran medida porque de verdad que se va a poder llevar a proteger realmente a las personas que estén aquí solicitantes de asilo. Bueno, en cuanto a la pregunta que me hacías antes, recordándolo ahora, hay otro arraigo que siempre se puede hacer en cualquier momento, es el arraigo familiar, ¿vale? Pero ese arraigo familiar es siempre y cuando tengas un hijo español o tengas un padre o madre que sea español de origen. Ahí es independientemente del tiempo que lleves solicitando el asilo, se podrá pedir ese arraigo familiar. Abogada, ¿qué es mejor, una solicitud de asilo o una solicitud de un permiso de residencia? Estamos hablando de dos caminos para obtener la regularización de un inmigrante en territorio español. ¿Sí vale la pena hacer ese cambio? Bueno, claro que vale la pena si estoy seguro de que cumplo los requisitos para el arraigo, porque tener en cuenta que muchas solicitudes de asilo se deniegan precisamente porque la persona es consciente del primer momento que va a pedir ese asilo, que no cumple los requisitos y que sabe que en cualquier momento tendrá que ser llamado o tendrá que renovar la tarjeta de asilo y se la denegarán. Entonces, sí que es favorable porque puede paralelamente llevar ambos expedientes. Es favorable siempre y cuando cada uno sepamos y seamos conscientes de que, pues, si cumplimos todos los requisitos, si cumple los requisitos de asilo, pues lucharé por ser asilado. Y si no, pues llevaré a cabo el arraigo. Pero la gente que sea consciente, cuando va a pedir un asilo, que no significa que se le vaya a aprobar, porque el 99% de los solicitantes de asilo son denegados. ¿Por qué? Porque sabemos que es simplemente una medida para que no me expulsen del país, para poder trabajar legalmente. Es una vía de escape, más no es la salida definitiva. Abogada, otra pregunta que queríamos hacerle. A través de las redes sociales se ha reiterado en estos días que vendrían próximamente otras medidas de flexibilización e innovaciones en el ámbito de la extranjería y la inmigración. ¿Conoce usted alguna información oficial que pueda adelantarnos? No, por el momento ninguna forma oficial que pueda adelantar, no. Por el momento hay que esperar, ¿vale? No tenemos que aligerar nada. Decirle a los oyentes que no va a haber regularización masiva por el momento. Se pretenden flexibilizar un poco los requisitos en cuanto a económicos, pero todo dependerá de a qué familiar, por ejemplo, queramos reagrupar, con quién vivimos aquí, cuántos años vivimos, si tenemos medios económicos que demostrar. Pero hay que esperar porque todo dependerá cómo esta crisis sanitaria se vaya desenvolviendo. No podemos finalizar esta entrevista, abogada, sin conocer su punto de vista sobre este procedimiento. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo la califica? Yo la califico realmente de positiva. Es bastante alentadora para las personas que no veían ningún camino o que estaban asiladas y también cumplían sus requisitos para un arraigo y que se veían entre la espada y la pared porque no sabían qué decidir, porque sabían que estaban asilados, estaban aún protegidos por el sistema, pero también quería una tarjeta algo más estable, y si renunciaban a un estatus y si no salía la otra tarjeta, entonces ya quedaban de forma irregular en el país. Entonces la verdad que se ha pensado muy bien en proteger a ese colectivo tan vulnerable. Abogada, muchas gracias, que tenga un feliz día. Gracias, Jorge, un saludo a todos. Era la abogada Luz Piedrahita en nuestra sección de orientación en inmigración y extranjería. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. La inconfundible voz de Jorge Drexler, gran artista uruguayo radicado en Madrid. En una nueva versión de este éxito, en esta oportunidad acompañado de Mon Laferte. Que te desnudes como si fuera algo corriente, como si verte desnuda no me aturdiera. Somos Latinos FM. Un party por debajo del agua. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Hacemos la radio que a ti te gusta. Gusta. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Hoy les ofrece un show en vivo, además de todo el sabor de la gastronomía de Brasil y de Ecuador. Entonces tendremos artistas latinoamericanos haciendo música de autor, precisamente un show muy especial. Ahí vamos a poder escuchar el bossa nova, el jazz. Es una noche especial. Lo anunciábamos ayer aquí conversando, además en directo con el chef Manuel. Y nos hablaba acerca de los detalles de lo que va a ser esa programación de música en vivo todos los días jueves. Y es que el restaurante Yacaré se lo puede permitir gracias a su enorme espacio en lo que es el comedor, bien, la barra, la terraza. Restaurante Yacaré, ahora con show en vivo. A partir de las 21 horas todos los jueves. Y nos decía el chef que no solamente música brasileña, que vamos a escuchar buena parte del repertorio latinoamericano allí. Tendremos un música a la carta, porque todos los jueves será distinto. Ya variando la cosa, pero hoy tendremos un artista cubano en la sala del restaurante Yacaré. No lo olviden. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. Ya les estaremos contando cada jueves a quién van ustedes a escuchar allí en Restaurante Yacaré. Amigos, y esa es una buena hora también para recordarles que hoy jueves se abren las cocinas de Kuro Obi Sushi, comida japonesa a domicilio. Comida japonesa que ustedes pueden pedir a través del 643-2916-42, una carta variada que les ofrece los roles frescos y tempurizados, las gyozas, la sushi pizza, la sushi burger y todas esas innovaciones que permanentemente hacen Leonardo y Karina en la carta de Kuro Obi Sushi, que les ha llevado a posicionarse rápidamente en el mercado valenciano. Es sushi al estilo venezolano y que cada vez va conquistando más preferencias y más adeptos. Les recordamos entonces, se abren las cocinas de Kuro Kurobi Sushi en el día de hoy. Solo tienen que llamar al 643-2916-42. El delivery es gratuito. Si estás a 10 kilómetros de la ubicación de Kurobi Sushi, y ellos están en Burjasot. Kurobi Sushi, sushi al estilo venezolano en Valencia. Y por si no se enteraron, Burritos tiene su nuevo local en Valencia. Con el sello de la Fresh Food que los ha caracterizado, ahora se encuentran en la calle Trafalgar número 52, ofreciendo sus más de 15 ingredientes frescos para poder combinar a tu gusto en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Recuerden que esta semana, a la hora de la comida, te puedes llevar un burrito más bebida por apenas $5.90. Nos encuentras en la calle Trafalgar número 52 y en calle Ramón Yul, número 7 bajo, abierto desde las 12 del mediodía. @burritos.es. En Burritos, you choose, we roll. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Vamos entonces con las redes sociales a ver, Carlo Angulo, las tendencias. A esta hora lo más comentado en España, tanto en Twitter como en Instagram, a las 9:30 de la mañana de este 10 de septiembre nos encontramos con el hashtag Dile No al Suicidio. Recordemos que el día de hoy se está conmemorando el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y vemos como los usuarios, más de 3.200 menciones a esta hora, están con el hashtag Dile No al Suicidio. Entre otro de lo más comentado es el hashtag Feliz Jueves, mientras que uno de los nombres más comentados del día de hoy es Pablo Motos. El reconocido conductor del programa El Hormiguero se ha hecho nombre en España y está siendo comentado por los usuarios debido a una nueva polémica luego de que el día de ayer el actor Santiago Segura visitara su programa junto con una de las protagonistas de la nueva película Padre No Hay Más Que Uno 2, en las que luego de que Pablo Motos se le preguntase a la niña de 9 años que si le gustaba algún chico o si tenía novio, la niña le contestara abruptamente que no, que apenas tenía 9 años y no 26, así que no estaba interesada en esas cosas. Los usuarios se han visto ofendidos respecto a la pregunta que consideran inapropiada por parte del conductor del Hormiguero. Entre otro de lo más comentado, encontramos el nombre de la serie The Walking Dead, quien el día de ayer anunció que llega a su fin con la temporada número 11 del programa, pero que seguirá adelante con sus proyectos alternos. Las series como The Walking Dead World Beyond, que estará próxima a estrenarse, así como la nueva temporada de Fear the Walking Dead, serán estrenadas y continuarán con el universo que inició The Walking Dead hace ya casi 12 años. Entre otros de los nombres más comentados nos encontramos con Netflix, ya que ha anunciado el estreno de la serie Alguien Tiene Que Morir, la serie que no te querrás perder y que estará próximamente disponible en la plataforma para finales del mes de septiembre. Así como por último, en Inglaterra lo más comentado es Colin Firth, ya que se trata de declarar por parte de los fanáticos el día de Colin Firth, el actor quien dio vida al que ganó el Oscar al dar vida al rey en El Discurso del Rey, está cumpliendo ya 62 años y sus fanáticos se encuentran muy animados por esto, queriendo animar que en Inglaterra se celebre un día en su honor. Esto es lo más comentado a esta hora en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram en España. Muy bien, bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Vamos a una breve pausa, de vuelta estaremos con Ransel Abate, que nos trae noticias del mundo del espectáculo, y les ofreceremos en el ámbito deportivo esa entrevista con el entrenador colombiano Carlos El Pisi Restrepo, y también, como no, tendremos todas las noticias sobre la Liga Española y el Tour de Francia. Hay mucha información para compartir en lo que queda de este Café Mañanero. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Delicias El Paisa, de nuevo tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos Restaurante Patacón Tostao informa a su maravillosa clientela y amantes de la gastronomía latina que ha restablecido sus servicios de comedor, barra y terraza, cumpliendo los estrictos protocolos de prevención y cuidado de las autoridades sanitarias. Disfruta gran variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas y jugos naturales con la garantía y el sabor de Patacón Tostao. Calle Albacete 21, Zona Plaza España, Valencia, 963-225-277. Más información en patacontostao.es.

por cooperar con las autoridades en el dicho popular chotear o chivatear, se ganó de enemigos a muchos urbanos boricuas, entre ellos Anuel AA, quien era su amigo y quien escuchamos de fondo que está duetando con él. Daniel Hernández, nombre de pila del rapero, rompió el silencio y contó su verdad a la periodista dominicana Helena Solano para El Gordo y la Flaca, su primera entrevista para el medio hispano. Hablando de esta situación. También aseguró que Anuel sabía que estaba choteando, como dije en el titular, y que tenía una canción juntos, pero luego el intérprete de Secreto desistió de trabajar con él por las fuertes críticas. Dice que no cree en Anuel, que no cree que Anuel sea real hasta la muerte, con su frase, y que el urbano boricua le dio la espalda. Uy, qué situación. De verdad, chicos, una situación bastante delicada. Espero que ambos encuentren un punto intermedio. Y sobre todo que vuelvan otra vez a ser buenos amigos, porque hicieron una colaboración bastante interesante en su día antes de que sucediera lo que sucedió con Tekashi. Vamos a cambiar inmediatamente el registro, porque ha llegado el momento del jueves del recuerdo, jueves de TVT. Este es el momento donde vamos a recordar aquellos éxitos que fueron mundial, pero luego no se supo más de la existencia del intérprete en cuestión, como en este caso vamos a hablar de Melody. Así que atentos, millennials, Carlos Angulo incluido, y Jordi si está en casa escuchándome. Melody Ruiz Gutiérrez nació el 12 de octubre del 1990, o sea, cumpleaños como yo, en la ciudad andaluza de dos hermanas, en Sevilla, es sevillana. En el seno de una familia muy relacionada con la música, es hija de Lorenzo Ruiz Molina, miembro del grupo Los Quillos y solista en la actualidad. Y también es hija de la señora Ana Gutiérrez Flores y hermana del también bailarín y cantante Eleazar Ruiz Gutiérrez. Desde muy pequeña se interesó por la música y el baile, además de estudiar canto, guitarra clásica, piano e interpretación. Nosotros la conocimos gracias al álbum de Pata Negra y al sencillo que escuchamos de fondo, El Baile del Gorila, que fue lanzado el 17 de junio del 2001. Con tan solo 10 años, Melody publicó este álbum de presentación bajo el sello discográfico de Carabirubí Producciones para Sony Music y dirigido por Gustavo Ramundo. Este álbum, por cierto, la llevó hasta el gran escenario de Viñas del Mar. Viña del Mar. También prestó su voz para Disney, porque sí, Melodía duetó con Mario Frangulis en 2003. En noviembre de ese mismo año participó en el DVD Ellas y Magia, bajo la dirección de Luis Cobos y producción de Julián Ruiz. Interpretaron la canción de Meg, No diré que es amor, tema principal de la película de animación Hércules. Vamos a hacer un pequeño repaso de todas sus producciones discográficas. Mencioné de Pata Negra en 2001, 2002 Muévete, 2003 TQM, que en esa época iba de moda el mensaje de texto SMS, traducido Te Quiero Mucho. En 2004 Melodía, 2008 Los Buenos Días, y ya en 2014 una melodía más adulta lanzó Mucho Camino por Andar. Estamos escuchando de fondo también Amante de la Luna, que fue la canción con la cual ella intentó representar España en el Festival de Eurovisión. Lamentablemente se quedó a las puertas, pero es muy recordada por esa emblemática participación junto a los Vivancos. Pido disculpas. Ya aquí hecha toda una mujer, ¿no? Sí, la ya niña no creció. La niña de los gorilas. Bien, gracias, Ransel. Me encanta muchísimo el Jueves de Recuerdo, Jueves de TVT, porque es una de las tantas oportunidades que tenemos para revivir esos éxitos como El Baile del Gorila y para actualizarnos, porque ahora ya Melody, como acabas de decir, es toda una mujer y sobre todo muy buena actriz y muy buena estrella de la televisión, porque todo se dice. Melody, desde aquí te deseamos éxitos. Gracias a Ransel Abate por las notas del mundo del espectáculo. Este segmento llega a ustedes gracias a Barbonao, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Visita Barbonao, donde encontrarás una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Tenemos también desayunos, almuerzos, comidas, cenas y platos por reservas. Contamos también con batidos tropicales servidos con leche o en agua, como usted prefiera, Jorge Rivera. Así que no te olvides tampoco del cubetazo, donde te garantizamos la cerveza bien fría. Te ofrecemos servicio a domicilio llamando al 617-6304-97. Te esperamos en la calle 9 de octubre porque Barbonao en Massanassa sí que es el sabor de lo bueno. Mi look hoy, homenaje a la vuelta al cole, es gracias al Chamo Barber Shop. Te espera ya en la calle María Ross, número 2, en Burjasot, a pocos minutos de la parada de metro Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Llama y reserva tu turno para cortarte el pelo al 642-176247. Es suficiente dejar un WhatsApp con los datos y el horario que usted prefiera, porque el Chamo Barber Shop sí que tiene todos los estilos. Y faltan muy pocos minutos para que sean ya las 10 de la mañana, hora en la que abre sus puertas la Papita de Leche en sus dos direcciones. La Papita de Leche en la avenida San Vicente de Paul, número 19, con la carta de los platos tradicionales de la cocina venezolana. El delicioso asado negro, el incomparable pabellón criollo o la cachapa con cochino frito. Todo eso lo encuentras allí. Pero también abrirá sus puertas en María Cristina, número 9, la Papita de Leche Takeaway. Es que nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que puedes acercarte a la Papita de Leche Takeaway para disfrutar de las arepas con el relleno que prefieras, las empanadas, los tequeños, los tequeñones y si prefieres el toque dulce, ahí está la tres leches y también los golfeados, los zumos de frutas, la tisana y la novedad de la temporada, los cepillados, la Papita de Leche en sus dos direcciones, trayéndote los sabores más auténticos de la cocina venezolana a Valencia. Bueno, continuamos en el Café Mañanero. Vamos ya con el segmento de Latino Deportes que presentamos a nombre de Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir, número 7. Recuerden, un lugar para saborear toda la gastronomía mediterránea y dispone de un salón de eventos sociales para celebrar cumpleaños, bodas, bautizos y todos esos eventos. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae toda la información deportiva. Vamos rápidamente a escuchar a Adolfo Jiménez del Río porque hemos previsto una entrevista con el entrenador Carlos El Pisi Restrepo. Empezamos entonces con el Tour de Francia. Adolfo Jiménez del Río. Después de una etapa poco divertida en el Tour de Francia, podemos decir que inclusive incómoda para algunos corredores y desgraciada para otros, Jonny Sagirre fue uno de los más afectados, obligado a abandonar tras una fuerte caída, falta de 30 kilómetros. Es una de las únicas noticias de esta jornada demasiado tranquila y donde únicamente se pudo ver al final un sprint, quizás de los más bonitos que se hayan podido ver en una etapa de un Tour de Francia, y logrado con la victoria de Caleb Ewan, con una fortaleza impresionante, y también con la descalificación de Peter Sagan por haberle dado un codazo a Van Aert, que tenía muchas opciones, inclusive también de llevarse la etapa. Y para mañana jueves vamos a ver quizás la vuelta a la montaña un poco más emocionante, este Tour de Francia. Y es que la dificultad, que seguramente no sea suficiente para hacer grandes diferencias en la general, sí dará para que el vencedor salga de pronto de una gran fuga. Y es que será una etapa bastante larga, con 218 kilómetros entre Chavigny y Sarran, y entre medias cotas puntuables. Las dos primeras, dos de cuarta categoría, después un puerto de tercera, el Côte de la Croix du Pré, con 4-8 kilómetros de subida al 6%. Y el último alto es de mayor categoría, el Sucmei con 3,8 kilómetros al 7,7% de segunda categoría. Quizá volverán nuevamente a estar los escaladores peleando este tipo de triunfos en la montaña y le harán las emociones tan esperadas a este Tour de Francia. Interesante etapa de vuelta a la montaña. Bueno, interesante de verdad. Hoy etapa larguísima, la más larga del Tour, 218 kilómetros. Se acabó el relajo. Hemos tenido dos etapas seguidas en terreno llano. La décima, la undécima. Debo decir que ya hemos llegado al Ecuador del Tour. Se hacía precisamente con la etapa de ayer. El Tour de Francia tiene 21 etapas. Ayer se corrió la número 11 y la número 12. Una etapa de... Si bien es cierto, tiene tres puertos de montaña, no tiene ningún puerto de primera categoría, de tercera, de cuarta y otro de segunda. Bien, pasamos a conocer más noticias del mundo del deporte. A ver, Adolfo Jiménez del Río está pendiente del Real Madrid. El Real Madrid ha sido contundente, ya que este año ha dicho que fichajes cero. Quizá esto deja sin margen de opción a los periodistas para hacer los famosos culebrones de los fichajes de verano. Pero eso sí, lo que ha hecho el Real Madrid es salir de algunos jugadores, porque según las directivas necesitan hacer caja urgentemente. Más de 200 millones de euros se han perdido por el coronavirus y deben de algún lado, de alguna parte, reunir ese dinero para poder estabilizar su economía. Recordemos que tiene una plantilla costosa y que por lo pronto parece ser que la salida de algunos jugadores le ajustaría esas cuentas. El Real Madrid, cero fichajes. ¿Cero fichajes? Resulta difícil de creer, pero bueno, el tiempo dirá. El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha prohibido la celebración de partidos en primera y segunda división en viernes y lunes, modificando los horarios de la primera jornada del campeonato a 48 horas de su comienzo. La resolución del Comité de Competición ha modificado los partidos Granada-Atleti, que se jugará el sábado 12 de septiembre a las 6:30 de la tarde, a la vez Betis el domingo 13 a las 2 de la tarde, Leganés Las Palmas el sábado, ahora a las 6:40, a las 6:15, y el Mirandés Alcorcón de segunda división a las 6:15 de la tarde también, el domingo 13. La jueza fundamenta que el fondo del asunto vuelve a ser como en la temporada anterior, si una vez aprobada o aprobado el calendario oficial, la liga puede modificar unilateralmente el calendario aprobado de acuerdo con la normativa que resulta aplicable con el fin de alterar los días de disputa de los partidos, trasladando algunos de ellos, en este caso, a lunes y viernes. En este sentido, se refiere al partido o al primer partido de el apartado 1 del artículo 214 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol. Entonces, la liga empieza el sábado y no este viernes como estaba previsto. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Oye, si el viernes perfectamente se puede ver un partido. Se venía realizando un partido los viernes. Pues nada, hay una pelea entre la Real Federación Española de Fútbol y la liga. Javier Tebas, que es el presidente de la liga, bueno, al final ha tenido que ceder. Más información deportiva, Adolfo Jiménez del Río. Información del US Open. Y en el United States Open, y después de la espectacular victoria del español Carreño sobre Denis Shapovalov, el canadiense, 3-6, 7-6, 7-6, 0-6 y 6-3, parece ser que tendrá frente a un complicado Zverev en las semifinales. Recordemos que Carreño fue el beneficiado al ser descalificado y expulsado del torneo Novak Djokovic, el número uno del mundo. Pero en el día de ayer vimos a una grandiosa Serena Williams, que demuestra que ya a sus casi 39 años sigue con las mismas capacidades y fortaleza para enfrentarse a cualquier competidora. Y es que precisamente al frente tenía nada menos que a la búlgara Svetlana Petrushkova, que parecía que en el primer set lo ganaba fácilmente 4-6 sobre la Williams. Recordemos, Serena Williams, sextuple campeona del United States Open y que jugará su semifinal número 11 en este torneo, la 38 en Grand Slam. Y es que después de 2 horas y 11 minutos logró vencer y remontar a la búlgara 4-6, 6-3 y 6-2. Y se trata de la victoria número 106 de la estadounidense en partidos del United States Open. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. En 2 entregas le vamos a ofrecer una entrevista con el entrenador internacional Carlos El Pisi Restrepo. Nos place compartir un café con el profesor Carlos Alberto El Pisi Restrepo, un reconocido entrenador colombiano que ha venido trabajando especialmente en Centroamérica. Profesor Restrepo, gracias por estar con nosotros. Sí, Jorge, un saludo muy especial para vos y todos los oyentes. Bueno, queremos primero saber cómo se encuentra, está viviendo el mundo momentos muy complicados con esto de la pandemia, el deporte no ha sido la excepción, y quisiera saber cómo se encuentra usted luego de esta vuelta a la normalidad, si es que se puede decir, normalidad. Bueno, la verdad que nosotros, pues por lo menos a mí me tocó el tema de la pandemia en Costa Rica. Nosotros llegamos por aquí el 8 de marzo y precisamente a los 8 días se da la orden de que todo el grupo de jugadores y los cuerpos técnicos, todos para la casa, todos en cuarentena, y empieza un ritmo lógicamente de incertidumbre muy grande, porque indudablemente no se pudo tener una secuencia o no se ha podido tener una secuencia en la preparación de los equipos. Yo creo que el que sufre aquí es el atleta, el deportista, y por ende pues los mismos torneos tienen muchas distracciones, tienen una problemática muy grande. Entonces siento que se ha intentado hacer un esfuerzo. Aquí en Costa Rica se ha jugado el torneo Apertura, ya van 4 fechas, 5 fechas, y prácticamente se ha hecho sin público, con algunas fechas suspendidas por cuestiones de contagio, y todavía pues es, como te decía, una incertidumbre pensar que el torneo se pueda realizar tranquilo hasta diciembre, y todo el mundo a la expectativa. ¿Cómo es el fútbol en Costa Rica? Es un fútbol que sigue construyendo cosas importantes en el medio, siempre se ha identificado por ser un fútbol técnico, ha tenido generaciones muy buenas que han tenido la posibilidad de asistir a mundiales. Inclusive pues uno de los grandes logros, digámoslo así, del fútbol nacional fue la participación en el campeonato del mundo de Brasil, donde la selección fue quinta, y bueno, creo que aquí se hace un esfuerzo, como te digo, por seguir construyendo, y sobre todo la base. Me parece que ahí hay que prestar bastante atención. A mí particularmente siempre me han llamado la atención logros precisamente como es el excelente trabajo que hizo Costa Rica en el Mundial de Brasil. ¿Cómo se explica ese buen papel que hacen las selecciones de Centroamérica sin tener ligas internas fuertes? De pronto es un fenómeno sí especial, que se reúnen una serie de jugadores que a veces salen al exterior, que a veces van tomando competencia internacional, y al juntarlos pues dan una expresión futbolística que puede llegar a ser competitiva, como le ha pasado a algunos, porque aquí sabemos que hay países que marcan diferencia, como México en el área y Estados Unidos, y luego viene pues lo que llamaríamos la pelea por entrar dentro de las clasificaciones de mundial, que Costa Rica estaba en varias oportunidades, que ahora últimamente entró Panamá como una gran sorpresa dentro del área, y que están las selecciones de islas que tienen jugadores también afuera, que a veces algunas han tenido buena participación y que son difíciles para, digamos, las selecciones tradicionales en cuanto a resultados, pero sí es un digamos un espacio del planeta que tiene que seguir, como te digo, invirtiendo, preparando a toda su gente, y nosotros como país pues seguir creciendo, sobre todo en la formación. ¿Cómo son los procesos en las divisiones menores, tanto a nivel de selección como a nivel de clubes en Costa Rica? ¿Existe segunda división, tercera división? ¿Cómo es el de fútbol allí? Bueno, aquí lo que se da es la segunda división, ellos le llaman la Liga de Ascenso, y luego tienen la sub-20, que la maneja el INAFA, que es la institución, digamos, del fútbol aficionado. Y ahí básicamente se debate un poquito la construcción del fútbol del país. Tienen a nivel federativo sus selecciones normales, todas en cada una de las categorías. Ellos trabajan con un plan de selecciones regionales en todo el país para el tema de la escogencia. Y bueno, al final el país sigue intentando sostener, digámoslo de alguna manera, ese sitial internacional que le ha dado algunas participaciones en la selección mayor. ¿Y sigue el fútbol de España, la Liga Española, el fútbol europeo, usted? Sí, claro, yo creo que todos del fútbol nos llama la atención, y lógicamente que es un continente avanzado en muchas de sus estructuras, y especialmente el tema capacitación, la evolución del fútbol, y entonces hay que estar al tanto. ¿Qué le pareció la última final de la Champions, donde precisamente estuvo presente un costarricense, Keylor Navas? Sí, me pareció realmente que llegaron dos equipos con muy buena expresión futbolística. De todas maneras, pienso que primó un poquito más la idea dentro del trabajo y el juego del Bayern Múnich. Creo que un histórico, digámoslo, del fútbol europeo, construido para eso, con la novedad de su técnico, que como encargado se fue consolidando y consolidó también una idea de juego interesante, con jugadores de experiencia y jugadores jóvenes, y al final creo que le gana a un equipo que entró a depender mucho de alguna individualidad, especialmente lo de Neymar como jugador. Y destacable lo de Navas, indudablemente, o sea, este es un muchacho que conocimos acá, es de la región de Pérez Zeledón, que se construyó en Saprissa y que lógicamente ha tenido una participación internacional extraordinaria. El Pérez Zeledón es un equipo de primera división de Costa Rica, que usted ha tenido la oportunidad de dirigirlo, tengo entendido, en dos ocasiones, y además salir campeón. ¿Cómo siguen a Keylor allí en Costa Rica? ¿Es el deportista más admirado? Sí, exacto, sí, aquí sí, hoy en día sí, creo que es el personaje de aquí del país, es un hombre muy muy querido, muy carismático, y la verdad que, bueno, yo me he visto sorprendido porque es un tipo que tiene, como te decía, su carisma, su humildad, y ha tenido una buena relación con los medios, con el país, y creo que vende bien su imagen también. Bueno, dejamos hasta aquí la entrevista con el profesor Carlos El Pisi Restrepo. Mañana estaremos hablando en la segunda entrega del trabajo que ha realizado con la Selección Colombia. Recordemos que fue campeón con la Selección Colombia sub-20 en el Suramericano de Argentina en el año 2013. También estuvo participando en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, una selección muy interesante. Y en el fútbol colombiano ha trabajado con el Once Caldas, un equipo que además ha sido campeón de la Copa Libertadores de América, no con él, pero sí ha estado al frente también con el Junior de Barranquilla, con el que sí resultó campeón, y con otros clubes del fútbol colombiano. Es un estudioso del fútbol. Nos decía en esta misma entrevista que lleva más de 40 años como entrenador. Él era un jugador, tuvo una lesión y no pudo continuar su carrera como futbolista, de tal manera que se quedó como entrenador. Eso le permitió iniciar su carrera

que suena a mi puerta sola.